quiero jugarlo todo. Así que si hay la posibilidad, bueno, la decisión toma el profesor. Si el domingo me toca jugar, seguramente tengo que dar todo, porque también hay tiempo, el siguiente partido es jueves, pero bueno, la decisión ya la toma el profe. Es el objetivo, Walter, con cabeza fría y analizar todo lo que se ha hecho mal para apuntar al Ciclón y sobre todo a Sao Paulo. No, sí, creo que lo importante es lo que tenemos que hacer, tenemos que, lo que le decía a tus colegas, analizar muy bien lo que se viene para nosotros. Sabemos que viene obviamente Ciclón, que el torneo de la liga, que queremos ser protagonistas también, así que creo que hay que pensar lo que viene primero. Después ya obviamente, ahora todo el mundo habla de la Libertadores porque hay semejante oportunidad, pero sin duda creo que el partido del jueves, el del domingo, al que le toque, tiene que dar todo porque estos partidos son lindos para jugar, ¿no? Walter, ¿por ahí mete más presión el tema de que sí o sí se tiene que ganar ese partido para clasificar? Siempre ha habido presión por la forma de que es Stronger, ¿no? Contra River teníamos que ganar. Ayer teníamos que ganar. Siempre hay esa presión tenemos que ganar, y creo que estas oportunidades no podemos desaprovechar. Creo que esos tres puntos de que sacamos a Sao Paulo tenemos que hacerlo valer, y creo que el jueves va a ser muy importante. Así que estamos muy bien, estamos con muchas ganas de cumplir el objetivo. No va a ser nada fácil, sabemos que va a ser un partido donde los dos vamos a necesitar puntos, así que lindo partido para jugar, pero como vos mismo decís, creo que no tenemos que desesperarnos por esa presión que seguramente lo vamos a tener, que toda esta semana lo vamos a tener, y creo que hay que ser fuerte en la cabeza estos días y analizar muchas cosas. ¿Cómo se encuentra el grupo en ese tema motivacional, Walter? ¿Qué es importante después de este duro golpe? Y ahora, después de un partido donde queríamos ganar, obviamente va a estar uno está mal, ¿no? Por el partido de ayer, porque el resultado no se dio lo que queríamos. Pero bueno, siempre pensamos en que si estaríamos en los zapatos de, con todo respeto, de Trujillano, seguramente ya votaríamos todavía, pero tenemos en nuestra casa, con nuestro público, todas a favor para poder clasificar. Así que, como te digo, toda esta semana creo que hay que ser fuerte de la cabeza, hay que analizar muchas cosas y seguramente, porque hay mucho tiempo, ¿no? Más de una semana para el partido, pero sin olvidarse también el partido de Ciclón, pero creo que paso por paso, y ojalá, Dios quiera, todos los objetivos que nos estamos trazando se pueda cumplir, ¿no?